101.5, Radio con Todo. Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Miércoles 8 de junio. Estas son algunas de las noticias. Cenizas quedan. La nube volcánica paralizó Ezeiza y Aeroparque y amenaza con complicar los vuelos en los próximos días. En Bariloche, las cenizas causaron cortes de luz y escasea el agua. Las clases siguen suspendidas. La lluvia agravó la situación porque, mezclada con el polvo, obstruye cloacas y desagües. La nube de cenizas provocada por la erupción del volcán chileno Puyehue pasó en la madrugada de ayer por el cielo de Buenos Aires, desapercibido para la mayoría, y se fue internando en el Océano Atlántico, afectando también los territorios de Uruguay y Brasil. El volcán permanece en actividad, aunque con menos intensidad. Abuelas apelará ante la Corte el fallo de casación de la causa noble. La medida busca que el máximo tribunal autorice la extracción de ADN con o sin consentimiento y que las muestras se comparen con todas las almacenadas en el Banco de Datos Genéticos. El caso llega así a su última instancia. Abuelas de Plaza de Mayo, una de las dos querellantes en la causa para determinar si los herederos de la dueña del Grupo Clarín son hijos biológicos de desaparecidos, anunció ayer que apelará ante la Corte Suprema de Justicia un fallo de la Cámara de Casación que impide que el ADN de Marcela y Felipe Noble Herrera se coteje con todas las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos. La entidad comunicó su decisión luego de conocerse una aclaración de la Sala 2 de ese tribunal, que ratifica las restricciones de los cotejos de perfil genético a un número limitado de familias y no la totalidad de las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos, aunque establece como fechas de exclusión los días posteriores a los que el Tribunal de San Isidro recibió el pedido de guarda de los menores. Macri oficia de intermediario para que el Grupo Clarín haga negocios. El PRO le entregó un contrato por 5 años a Prima, una proveedora de Internet del holding de Ernestina Herrera. Documentos firmados entre el gobierno de la ciudad y 3 intendentes alertaron a la oposición de la maniobra. Si la legislatura porteña lo permite, un meganegocio del Grupo Clarín llegará a 3 localidades de la provincia de Buenos Aires, gracias a los buenos oficios de la gestión de Mauricio Macri. Será una operación superior al $1.5 millones para que los municipios bonaerenses de Dolores, Rivadavia y Ramallo se sumen al plan Una Computadora por Alumno del gobierno porteño, el mismo que la gestión PRO le entregó a una empresa de holding perteneciente a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Mañeto por $274 millones mediante un contrato por 5 años. Lanzamiento de Colina Provincia. Se lanza la corriente de liberación e integración nacional de la provincia de Buenos Aires en el Club Atenas en La Plata, en donde hablará la conductora nacional del espacio, Alicia Kirchner. En el acto confluirán todas las organizaciones y militantes que conformamos la corriente y con el único fin de profundizar la organización para profundizar el proyecto nacional y popular. Será la ocasión propicia para proponernos comprometernos aún más con el proceso de liberación que vive de nuestra patria. Desde Berazategui se saldrá a las 16 horas desde el Centro Cultural de la Juventud 144A y 22. Protestan la sede de Clarín para pedir libertad sindical. Los periodistas demostraron la dignidad afuera y adentro de las empresas, dijo Pablo Yonto, delegado en ese matutino despedido en 1991 y que nunca más pudo ingresar a la empresa, pese a haber sido reelegido por sus compañeros hasta 1999. Como los oradores que lo sucedieron, Yonto denunció la ausencia de libertad sindical en empresas del Grupo Clarín y tantas otras patronales del gremio, además de recordar antiguas conquistas como el estatuto y el convenio de prensa, logradas por anteriores generaciones pero todavía violadas en muchas empresas. Este fue el informativo de Radio con Todo.